pena. También cantaba el guampolo al amanecer el día. También cantaba el guampolo al amanecer el día. Yo que me miraba solo, con eso me entretenía. Yo que me miraba solo, con eso me entretenía. Oye Jaime, ¿cómo cantaba ese pájaro? Thank you.

se marchó y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Saber realmente por qué le colocaron el nombre a la banda así. Salió de un cómic ahí que estaba leyendo y estaba eso de la mano negra en un cómic, unos guerrilleros latinos así haciendo no sé qué, y que la marca era una mano que te marcaban ahí en la espalda. Entonces me provocó, metí la mano en la pintura, en la puerta de mi cuarto. Y metí la mano así, y yo le dije, falta algo, y metí el puño en la pintura y metí el puño debajo y salió. Naturaleza, compañera de la realidad. Naturaleza,

para todos todo. Nuestra lucha es por hacerlos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. A bird. This is herb. Does it matter to you that it's still against the law here in Jamaica? Every law is illegal. Every law is illegal? Every government upon the face of this earth today is illegal. Not one of them is legal. Do you think any of the Rastas have been involved in the killings in Jamaica over the years, or that's somebody else? Rasta is involved in progress, in making understanding, like preaching traditional culture to people. Rasta no killers. You have to do good before you can be a Rasta. You have to do good. If he's baddie, then you're bad. If he's goodie, then you're good. What would I have to do to be a Rastafari? Well, the first thing you have to be born again. Born again? Yeah. Would I have to be black? Do you have a choice? If you have a choice, you better be black if you have a choice. But if you don't have a choice, come as what God said, yeah, he's right. Bob, is the message of Rastafari that...

gusta o que ni quería? ¿De cuándo acá? ¡No es eso! Chivo no quiere salir porque le tiene miedo a Panchito. ¿Por qué? Porque le estrelló su bicicleta, le rompió los rayos y dijo que o asustaba con lo de la compostura o le ponía los ojos de cotorra. Oigo un coro lejano por la serranía. Es el canto de los indios que al amor ofrecen al morir el día. El indio ya volvió, el indio quiere amar, así lo quiso Dios, así lo quiso Dios. Cuando va entrando la noche con coro lejano por la serranía, es el canto de los indios que al amor ofrecen al morir el día. Oye, Salomé, perdónala. Ay, perdónala. Oye, Salomé, perdónala. Ay, perdónala. Oye, Salomé, perdónala. Ay, perdónala. mala. Le arrancaremos de estaca. Volverá a la vida y matará a quienes tengan su medallón y su anillo. O sea, al santo y a sus amigos. Arráncale la estaca. ¿Yo, jefe? Sí, tú. ¿No quedas muy valiente? No, jefe. ¡Cobarde, lárgate! Mirando al sol. En la playa bonita de Vera, en la playa bonita de Vera, en la playa bonita de Veracruz. En la playa bonita de Vera, en la playa bonita de Vera, en la playa bonita de Veracruz. Tiene pecas en la nariz. Tiene pecas en el mentón. Tiene pecas en las mejillas. Cuando tiene pecas tu corazón. Tiene pecas en la nariz. Tiene pecas en el mentón. Tiene pecas en las mejillas.

sigue aquí el cuento tan triste de repetir, de aquel negrito lindo, igual a un querubín, por su comportamiento consejos yo le di, y como buen ingrato los guardo en un calcetín. Negrito sandía mareas, cuando dices tonterías tan feas, y te sale cataplum de la boca, una culebrita loca. El día que seas mayor de edad, si te presentas en sociedad, serás grosero y descortés cuando discutas con un marqués, pues siguiendo tu costumbre, hablarás echando lumbre. Además de buena gana, te echarán por la ventana, negrito sandía. Ya no digas grosería, o ya verá, o ya verá. Bueno, este es el guajolote que se va a comer. ¿No va a invitar un pedacito? Yo no soy su compadre. Y no le voy a invitar nada. Caray, amigo. Ese animal se ve muy sabroso. Vamos a hacer un trato. Si me das un muslo de ese guajolote, nada más, yo te regalo mis espuelas de plata. ¿Yo para qué quiero espuela? Ni tengo caballo. Bueno, puedo darte otra cosa. Ven, los botones de mi pantalón son de oro. Si me das un pedazo de pechuga, nada más un pedacito, te doy estas monedas. ¿Y yo qué iba a hacer con ellas? Nomás que quisiera cambiarlas, me iban a cortar la mano por ladrón. Uno como yo no da monedas de oro. Vete, déjame en paz. Bueno, Macario, te voy a hacer un trato mucho mejor. Si me das un ala, nada más una alita, te regalo todo este bosque. Todos estos árboles serán tuyos. ¿Qué me dices? ¿De qué me serviría ser el dueño? Igualmente tendría que cortar la leña y cargarla y venderla. Y además tú no puedes darme este bosque porque no es tuyo. Es de Dios nuestro Señor. El orangután y la orangutana.